El Gobierno Nacional acordó con la industria petrolera y las refinerías un congelamiento de precios en las naftas. Vamos a conversar unos minutos con María Eugenia Ripa. Ella es secretaria de la Cámara de Comercio de Expendedores de Combustibles, Lubricantes y Afines aquí en La Pampa, a propósito de esta medida, porque han anunciado posibles medidas de fuerza. Muy buenos días, María Eugenia. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, contanos cuál es el posicionamiento de la Cámara. Mira, en este momento estamos esperando una reunión que se va a dar, nos prometieron ayer que se iba a dar el viernes con el secretario a nivel nacional para ver si podíamos volver a activar lo que nosotros ya habíamos pedido antes del congelamiento de precios, que eran una serie de medidas para poder mitigar el tema de la falta de rentabilidad de las estaciones de servicio, especialmente las estaciones de servicio que venden menos cantidad de litros. Para ponerlos un poco en tema, las estaciones de servicio reciben un porcentaje muy chiquitito de cada del precio del litro del combustible. Entonces, al no aumentar el precio, ¿sí?, tenemos nuestros ingresos congelados, mientras que todo va aumentando, nuestros insumos, el tema de los repuestos para los surtidores, los picos y demás, es todo importado, todo precio dólar. Por el otro lado, los sueldos, como todo, va aumentando. De hecho, hoy tenemos también que ir a hablar sobre paritarias, donde no podemos ofrecerles nada porque realmente con este aumento, más que el mismo aumento, no podemos ofrecerles nada a nuestros empleados, que son los que día a día trabajan junto con nosotros. Así que, bueno, estamos pensando en tomar medidas que traten de afectar lo menos posible al consumidor final, porque la verdad es que nosotros no reclamamos de que haya un fuerte aumento de precios, sino buscar medidas intermedias que nos ayuden a nosotros a poder pagar sueldos a fin de mes. Esas medidas intermedias tendrían que, digamos, vendrían por el lado de recibir aportes directamente a ustedes, a los estacioneros y estacioneras. Directamente e indirectamente. Por ejemplo, nosotros tenemos el impuesto al cheque, que podríamos usarlo para pagar otro impuesto nacional, como el impuesto a las ganancias, bajar las cargas impositivas en cuanto a sueldos, tal vez. Hay cosas en el medio que no afectarían directamente ni a nuestros empleados ni al consumidor final. Uh-huh. Y que nos ayudarían a nosotros a mejorar la rentabilidad para no cerrar las puertas, porque hoy una estación de servicio chica, de centro de ciudad chica o de pueblo, no puede pagar sueldos a fin de mes, no puede cumplir con sus obligaciones impositivas y no puede subsistir, no puede comprar el combustible. Entonces, además, hay otra forma, de poder mejorar la rentabilidad, que es vendiendo más cantidad de combustible, y eso hoy lo vemos totalmente imposibilitado porque hay restricciones en la entrega del combustible, hay cupos. Cualquiera que ande en la ruta, en un camión, en un colectivo, seguramente vio que se había afectado la carga de combustible. Hay cupos en las estaciones de servicio, hubo cortes en muchas estaciones de servicio del país porque se quedaron sin combustible y no pudieron reponer, las petroleras no estaban entregando. Entonces nos vemos como que somos el jamón del sándwich entre las petroleras y el gobierno, que hacen los arreglos internos nos en cuenta. Uh-huh. ¿Podemos saber cuál es la rentabilidad promedio de una estación de servicio? Mirá, cada estación de servicio es distinta, pero para que te des una idea, la rentabilidad o lo que gana en bruto la estación de servicio es entre el 7 y el 10% del valor del combustible. Uh-huh. El combustible tiene una composición impositiva que antiguamente era muy alta, era más del 70%, hoy eso se vio reducido a un 40% y pico, y el resto es para la petrolera. La estación de servicio se queda con una porción muy, muy chiquita para mantener todo el instrumento de este, bueno, del establecimiento, los sueldos, el personal, las obligaciones impositivas y demás. Uh-huh. Entre el 7 y el 10, entonces. Entre el 7 y el 10, dependiendo del tipo de combustible. Valor. Bien, bien. Y decías recién que tienen negociación paritaria y desde la Cámara no pueden llevar oferta. Y lamentablemente no, porque, o sea, uno tiene que ser responsable en lo que ofrece y entonces uno ofrece lo que les puede dar. Y hoy día estamos incluso previendo de que no va a haber, o sea, va a haber recortes de personal en las estaciones de servicio que lo requieran, porque las estaciones de servicio que venden pocos litros no van a poder pagar sueldos a fin de mes. Estamos viendo también de cerrar las estaciones de servicio durante la noche, porque el sueldo de la noche tiene un incremento justamente por ser después de las 9 de la noche, como para tratar de afectarlo lo menos posible, pero no podemos prometer un sueldo o firmar un acuerdo de sueldos que después no vamos a poder cumplir, porque sería una irresponsabilidad de parte del empresariado. Sí, la verdad que es preocupante escucharte, María Eugenia, ¿no? Hablamos de posibilidad de recorte de horario, de son pérdidas de puestos de trabajo. Sí, imagínate que en la Argentina hay 65.000 personas que trabajan en una estación de servicio y la mayoría de las estaciones de servicio son empresas familiares, chiquitas, que trabajan codo a codo con sus empleados y que viven en la misma calle, en el mismo pueblo. Tener que despedir a alguien es realmente un dolor terrible. Uno trabaja codo a codo con ellos y la verdad que es lo último que queremos. Uh-huh. Pero si no se le puede pagar a fin de mes, uno no puede tener esa responsabilidad. Uh-huh. Y estas medidas que están evaluando y que vos decís, bueno, queremos que afecten lo menos posible, ¿cuáles serían? Ya te digo, propusimos, y es la idea del viernes, en hablar con uh-huh. el secretario Tombolini, el tema de utilizar impuestos que nosotros ya tenemos, bien, como por ejemplo los débitos y los créditos, para pagar otros impuestos nacionales, una reducción de las cargas sociales, que son muy altas. Pensá que los sueldos y cargas sociales en la estación de servicio son entre un 60 y un 70% de los egresos de la estación de servicio. O sea, es la mayor parte de los egresos que tiene. Entonces, una reducción en las cargas sociales sería un beneficio. Una medida que están pidiendo, está bien. Exactamente, y que no afectaría directamente al sueldo del empleado, ¿no? Bien, y si el gobierno no escuchara esto que ustedes van a ir a solicitar. Y seguiremos con las medidas que estuvimos hablando y que por ahora uh-huh. están en stand-by, pero que la verdad que nos vemos obligados a tomar por bien. El hecho de que no se puede seguir de la misma forma, porque también, como te explicaba, la otra manera sería aumentar la cantidad de litros vendidos, pero en este momento las petroleras no están cumpliendo con la entrega del combustible. Ellos tienen la obligación de entregar la misma cantidad de litros que el año anterior y, sin embargo, hay muchos recortes. Hay una parte de las estaciones de servicio que son blancas que prácticamente no logran conseguir combustible en ninguna refinería, que es muy preocupante porque suelen ser las estaciones de servicio más chicas, las estaciones de servicio que están en los pueblos. Entonces esa parte es muy crítica y después también la otra parte es hablar con las petroleras, que aumenten las comisiones, que negociar sobre eso. O sea, estamos tratando de hacerlo de ambas partes para que el consumidor final no se vea tan afectado y nuestros empleados tampoco. Lo que queremos mantener son las fuentes de trabajo, las empresas, que no cierren las empresas, y hay un montón de cosas intermedias que se pueden hacer sin afectar al consumidor final. Te agradecemos estos minutos, María Eugenia, con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Conversábamos con María Eugenia Ripa, secretaria de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Lubricantes y Afines de La Pampa, el SECLA, como lo conocemos. Es muy preocupante escucharla, obviamente representan a estacioneros y estacioneras, escuchar a esta dirigenta hablar de despidos, hablar de cierres en los horarios de nocturnidad, porque es obviamente el horario en el que el salario se debe incrementar.